Libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Hoy vamos a hacer un programa especial, todo dedicado a que cada uno cuente cómo pasó las fiestas. ¿Cómo estuvo esa comida familiar, ese momento de reflexión donde todos nos juntamos y podemos entre todos, ¿no?, volver a encontrarnos familiarmente, espacio que por ahí durante el año no nos damos tanto tiempito y que ahora por suerte en las fiestas todos nos juntamos? ¿Usted escabió fuerte Serie Buenaventura y después se dio con falopa dura? No, a diferencia del resto de los años, hoy fue un año muy tranquilo. Ah, mira. Hoy fue un año muy tranquilo. Hoy. Eso no es una relación, que está bien. No, está bien. No, pero estuve re tranca. Te escabié, pero no sucedió. Como, ya, no. No me saqué fotos como vos con tu hermano gemelo. No, ah, yo sí. Bueno, no, pero estuvo divertido lo de las fotografías para nosotros, porque sí, yo... Fue muy reunionismo, muy familiar. Bueno. Estamos con Silvio Berste. Silvio, ¿cómo te va? Basta de tergiversar mi nombre. Me gustó lo de Buenaventura con falopa dura. Es una... Le rima, ¿no? Buenaventura, falopa dura. Ha rimado más en otra. Buenaventura, época. Garantía de falopa dura. Simonetti, confeti. Garantía de clarinete. Sí. Ver, ahora, no, lo mío fue bastante tranquilo, ¿eh? Presente al amigo, por favor, porque por supuesto, se sale de la vaina por hablar en este espacio. No, pero no lo iba a presentar todavía, pero bueno. Si porque te quería mantener callado. Todos los misterios. El señor Agustín Contepomi nos acompaña hoy. ¿Sos algo del bebé? Queremos conocer al bebé. Soy el Toma Contepomi. El bebé Toma Contepomi. El humor. Es bueno este nuevo personaje que tenemos. Sí, es bueno. Es un personaje, en realidad. Lejanos, no es real. Lejanos. No es real. Vamos de pueblos lejanos. Qué bueno. Nada, entonces de... Yeah. Sí, de lejanos. Lejanos. ¿Ah, sí? ¿Tipo primos lejanos o así? Sí, exactamente. Sí. Groso. Es el primo de su primo segundo. Ese siempre funciona. Vos explicas cualquier cosa con eso y nadie entiende bien. Como es el hijo del primo de mi viejo. ¿Pero los viste alguna vez? Tipo, ¿tú compartiste? No. Ah, nunca. No. Okay. Qué bueno, menos mal. Y eso que soy músico, pero tampoco. Ni una mano, primo. Yo, la verdad que... Basta de hablar de vos, todo el tiempo hablando de vos. En algún momento iba, me gustaría... Iba a hablar de algo interesante. Ay, bueno, Mili. No, me... ¿Le sobró esa porción? Pase, pase. Sí, pero, por supuesto. Es una tímida. Entonces, ahora mismo, lo que sucedió. Me fui el primero en pileta, entero. El 31 es el primero en pileta. Dice el señor Gabou. Muy bien. Pileta del señor Gabou, Camparis. Usufructuada por otra gente, muy sí, bien. Sí, sí, vi películas. Y me bajé Sherlock, que era lo que estuve esperando más que sea. Empezaba 2014. El primero, ¿no? Empezaba el primero de enero. Impecable. Impecable. ¿Hay una serie que se llama Sherlock ahora? Hay una serie inglesa con 3 capítulos por año de 90 minutos. Ajá. Impecable. La verdad, ¿viste cuando decís... Anda bien. Esperar algo un año y que vuelva bien es muy difícil. ¿Y está Robert Downey Jr. o no? No, está. Está Benedict Cumberbatch. Me gusta la película. Sí. ¿Cómo es? Cumberbatch. Y puede que le haya agregado un co y que solo sea Cumberbatch. Pero es Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, que es el de The Office. El hermano de Morgan. Hobbit. Exacto, el hermano blanco joven. Eso. Y que no tiene ningún parentesco como el primo del primo hermano. El primo del primo hermano. Yo me clavé House of Cards en 2 días. ¿Y qué tal? Está bien. Está bien. ¿Qué es esto? ¿Y para qué te la ves entera? No es... Porque son 13 capítulos, ya está, tiene una sola temporada. Entonces te la ves y decís, bueno, la vi y tachás. ¿Viste cómo vas tachando cosas que tenés que hacer? 12 capítulos es bastante. Claro. 13 son. ¿De hora o de 20 y 24? 45 artísticos. Ah. No tiene cortes tampoco, pues le hace cosas. Pues. Así de 45. Netflix, así sí. Derecho. Usufructuando mi Netflix. Todos usufructúan mi Netflix y la paga papá. Qué bueno. Así que si quieren después, sí. bueno, son $9. Tampoco es que lo estoy matando, ¿no? Sí. Y estuve investigando de televisores inteligentes, porque vos tenés uno de esos, ¿sabes? Sí, pero no es el más inteligente de los televisores. No, la verdad es que tiene... Es como, ¿qué es esto, internet? No entiendo. Es el televisor. No funciona. Es el televisor cuyo papá hizo donaciones a la escuela. Sí, sí. Me está llegando. Sí, su padre era primo de la madre de televisores. Y salió un televisor medio... Soy un smart. Un Sancho y un Top House tuvieron un JBC. Exacto. Sí. Entonces, pobre Top House, ¿no? Es como el la línea de siempre costo. Siempre fue muy abajo. Abajo. Yo tengo un mercado de comprar un mentira a Top House. No, están buenísimos igual. ¿Qué es lo más berreta? Costó un huevo armarlo, ¿eh? ¿Qué es lo más berreta a nivel electrodoméstico que se compraron? La marca Liliana, perdón. ¿Eliana? No, Liliana. Liliana, la cafetera. Es de cafetera, licuadora. ¿Cuánto dura? Yo les voy a ganar. ¿Esa cafetera, la Liliana? Liliana es nacional, aparte. Hagan lo que hagan. Una en plan volturno. Digan lo que digan, yo les voy a ganar. ¿Qué es? No. Son de plástico, ¿eh? No. Son de plástico. Digan lo que digan, yo les voy a decir. La peor reto. Adelante. Tiren una marca buena o normal de equipos de música, por ejemplo. Sony, Philips. Sony ya está. Sony es uno. Dale, tiren otro. Philips no, dale otra. De yo. Otro cualquiera. JBC. Otro. No JBL. Panasonic, por ejemplo. Panasonic. Epiphone. Panasonic. Hay millón. Bueno. Uno agarra Sony. Y agarra Panasonic. Y arma sí, un. Sí, es verdad. ¡Pack Sony! ¡Pack Sony comprado en Paraguay! El único, el indiscutido. $2 doble casetera. $2. Lo peor del mundo. Paraguay, nunca. Era como un ladrillo con forma de componente. Qué bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y me sentí muy orgulloso comprándolo. Ese orgullo estúpido que es por comprar cosas baratas, porque por la verdad precio, que no aportaba claro, nada. Es eso. Esos que te vienen con un cassette grabado, incluido. Sí, claro. Te con venía una VIC gastada. Con la carátula en blanco y negro. Con la VIC, te venía con la VIC derecho para que ya lo para rebobinar, no es para escribir. Qué un bueno. Sistema de autorrebobine. Dos VIC, o sea, salía una VIC del aparato que giraba. VIC con B corta, aparte. Sí. Era una verde y una roja. Nada. Una, la que nadie usó. Una VIP. Sí, muy bueno. Che, qué zarpe, perdí 5 followers de esta persona. ¿En serio? Sí. No. Pero no hice nada. ¿Y por qué crees que te abandonan? Contame. Yo le dije a YouTube que transemos. Es lo único que me acuerdo de haberle dicho a... Sí. Es verdad, mira, ahí está. Y después retuiteé una... lo de Macri, pero ya lo conté el lunes. Uh-huh. Ah, sí, fue muy lindo. Ah, debe haber sido eso. Nah, después le dije a YouTube que transemos. Gracias. Muy lindo, fue, ¿no? fue muy lindo eso, me sentí muy muy querido. Y poco más, la verdad que... Estamos con mucho ritmo, ¿no? Empezamos el año... Es el primer programa del año, ¿no? Sí, claro, técnicamente sí. Sí. Por eso había en la puerta había esas esa filas de gente esperando para entrar y autografiarse y sacarse fotos con... Sí, sí, sí. Yo... El primo de Contepomi. Era por eso entonces, claro, si total nunca nos vino a ver nadie. Ahí está, sabes que soy rabia. Es verdad. Estaba buscando el dilema de hoy porque no lo encontraba. Quería decir otra cosa que me pone contento. Que es que este año lo arranqué con otra pizzería que no es la de la esquina. ¡Vamos! La de la esquina de la radio es una pizzería de mierda que te atienden con cara de ojete y que nunca tienen lo que estás buscando. Nunca. Vos llegás y le decís, che, ¿te quedan empanadas? No, empanadas, me mataste. ¿Te quedan empanadas? No, acabo de apagar el horno. ¿Puedes hacer una cerveza? No tengo fría. ¿Tenés unos vasos para la cerveza? A ver, y se van hasta el kiosco al lado, que la satánica doctora no, la del kiosco al lado, pues son como amigos y o parientes, claro, algo por el estilo, sí. Y se manejan igual. Mirá, bien, doctor, hay, Nolito. No uno, no dos, sino tres operadores en la cabina que no me dejan desmentir. Es verdad. Che, pero ¿a qué hora vas a la pizzería? Le caes 12 menos cuarto, pero ¿para qué hablan hasta las 12? Si por eso cierre 11 y media, cerrámela y yo ya me adapto. Pero le caes 12 menos cuarto y yo... Así. Se escucha. Mira, vamos a hacer la prueba. A ver. ¿Pueden ser dos empanadas de jamón y queso? ¡No! ¿Te atiende el Tano Pasma? Así, Tano Pasma, ¿no? Así, sí, sí. No escucho porque no tengo auricular, pero mira. Exacto, sí, exactamente. Qué terrible. Sí, sí, sí, la verdad que... Podemos decir que hoy hay más gente de este lado, o sea, somos entre operadores y columnistas y conductores, 7 personas más que en toda la radio, ¿no? Calculo eso, cabrón. ¿No? Creo yo. Hoy hay... No, tranquilo, no contesten que yo me la arreglo. No. Se estaba mirando todo. No, alguien me está mirando una pantalla. Félix, pasa una pantalla. Félix, en un momento. No, seas boludo. Sí, no. Félix, no, lo que pasa en un momento. Yo en un momento descanso. Félix, digo, uy, voy a ver el dilema ahora. Que Félix, seguramente está atento. Y Félix está. Está masticando. Viendo cuántas ventanas tiene abiertas. Haga la prueba. ¿Cuántas ventanas tiene abiertas Félix en este momento? Si no, Contemponi, ¿cuántas ventanas tiene Félix abiertas? Es 3 y en 5 minutos es muy poco. Espera, porque faltan las otras. Tiene dos páginas y 3 ventanas. Es un detalle importante. Dos páginas. Déjame ver la página. Eso porque no es su computadora. Por lo menos cuatro. O sea, arrancó, viste, van 19 minutos de programa. Pero aparte siempre esas menores irlandesas que ves. Ojalá también, la verdad. Ojalá. Duendes, se llaman duendes, Silvio. Entonces. Es como lo de Poncho este que tenía. ¿Qué es todo eso? Esa es la gran góngora, que te mete pedazo grabado y al final la gente de la casa no entiende qué carajo está pasando. Si están hablando en el piso, si está grabado. Y yo tampoco. Y no entiende Félix. No entiendo yo. Me distrae. No. ¿Qué hiciste ahí? ¿No ves lo que hiciste? No entiendo. No. ¿Cuál es el dilema, che? Yo no le quiero... No. Primero tenemos que ir al... ¿Hay corte? ¿Qué? Primero tenemos que ir a la apertura. Ah, perdón, cierto. Sí. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece una vez más en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid, con la conducción de Federico Cibarete y el señor Félix Buenaventuras. Yeah. Silverstein está programando música. En realidad vino a comentar en general. Con total libertad y una alegría para nosotros. Y el señor Gustavo Bebe Contepomi no está presente hoy, sino su primo menos conocido, músico, pero va a estar hablando con nosotros de una gran anécdota de Charlie García, entre otras cosas. Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990, en esto que se llama Hora Doble, por Radio Splendid. No toquen el dial, porque es digital todo. Bueno, como siempre tenemos NACAM, Pop, cadena nacional y popular de rap y morphy, que nos regala tres vouchers de 50 pesos cada uno que no vamos a regalar porque no está Alejandro Quiroga, así que no lo vamos a regalar, no, no se gasten. Los vamos a gastar, sí, pero... en cosas que yo no puedo comer. Exacto. ¿Cuándo exacto. vamos a revelar la verdad de Quiroga? ¿De qué? ¿De que, dónde se fue? ¿Cuál de todas? A Mendoza. Sí. Ah. Pero saben ustedes que no se enteraron. ¿Qué pasó? Parece que se metió una especie de secta. ¿No saben posta? ¿En serio? ¿Lo de la secta? Lo de la secta. No. Estaba en Mendoza, estaba este Silo, el del claro. humanismo. Claro. El del Partido Humanismo. Pero Silo, Silo. Palmolive, ¿eh? ¿Qué Silo? ¿Silo Green? No. Fuck you and fuck you. No, pero otro más misterioso todavía. Uno, el líder del Partido Humanista, que era un humanista que se fue a la montaña. Oh, y todos iban a verlo ahí. Era como... Oh. ¿En serio? Sí. ¿Qué vos? Es como el rey de los mini supermercados. Silo. Claro, sí, Silo. Además su nombre era Silo y era como... Bueno. Ahí estaba muy raro. Sí, sí. Y se murió el antenio pasado, creo. Bueno, en fin. Tenemos la campo. No, era eso. Tres vouchers que vamos a sortear. Otro día vamos a regalar de a cuatro a cinco vouchers para emparejar la situación y listo, ¿eh? Cumplió su promesa, queremos decirlo a todos. Naka Pop dijo, bueno, todo 2013 voy a tener todo lo menos con huevo a 10 pesos. La cumplió, ¿eh? La cumplió, así que tengo muchas felicitaciones por eso. Vamos a ver qué prometen ahora en este 2014 que arranca. Pero eso es lo saladito que tenemos y siempre tenemos algo dulce, ¿eh? Siempre tenemos un kilo de helado. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, así nomás. Tenemos un kilo de helado de Cadore, ¿eh? ¿En serio? Sí, en serio. Tenemos... es un tarado. Es no puedo creer que Fabio Yuri ponga fragmentos de palabras de Félix. Y si yo no lo miro, creo que está hablando Félix y le respondo. ¿En serio? Sí. Es como muy lo tienen que poner grabado, ¿no? Sí, si no, no, sí, ese, no se cuelga en la pantalla. Ese señor Yoda, ¿cómo se llama el holograma ese? ¿En serio? Claro. Sí. Bueno, en fin. ¿En serio? ¡Basta! No, ¿a quién fue? ¿En serio? ¿Fue? ¿Es Félix bueno o es Félix robótico? Como en Macwell Smart que son había que iguales. Iluminarlo. ¿Te acuerdas en la Agenda 86 que aparecía el doble jefe? Y la única diferencia que tenía es que si lo iluminaban en la cara pestañeaba rapidito. Como, era como fotofóbico. Ese era el doble jefe. Qué bueno. Bueno, muy bien. ¿En serio? Sí, terminar. Félix, por favor. Basta de preguntarme en serio. Sí. Bien. ¿Qué hacemos? Kilo de helado de Cadore, el que se lo quiera llevar, tiene que participar opinando cualquier cosa que se le ocurra sobre el dilema del día de hoy, ¿eh? Y ahora el canchero Fabio Yuri, no tiene un redoble a mano por estar boludeando. ¿Qué te pensás que por etiquetarnos en Facebook te vas a salvar de todo esto? Nunca. ¿Sí? No, nunca, ¿eh? No. Bien, a ver. El dilema es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Opción A, pagar impuestos 14 horas por día, 7 veces a la semana. U opción B, saber hora y día de tu muerte. ¿En serio? Sí. No, creo que claramente conviene lo de día de tu muerte. Así que vamos a reformularlo. Reformularlo. En vivo. Bien, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? Hablar gritando fuerte para siempre. O saber hora y día de tu muerte. ¿Les parece bien? ¿Les parece más o menos no, parejo? Es raro. Es raro. Bueno, ¿qué preferís? ¿Qué? Pará, por favor, Yuri. Pará, si no querés que deje el programa. Total, lo puedo abandonar 5 minutos, ir del otro lado y tener sexo oral. Bien, Y que lo conduzca lo tu voz. Guitarra, que lo conduzca tu voz grabada. A ver, basta. Basta. ¿Qué preferís? No te va a gustar ninguna de las dos opciones, así que no te vas a hacer canchero. F. Simonetti. ¿Qué preferís? Bueno, las opciones... A ver, chicos. Era así. Dilemas originales era hablar gritando fuerte para siempre o que tu trabajo sea pagar impuestos tuyos y de otros 14 horas por día, 7 veces a la semana. Ese es imposible. Claro. 14 horas por día, 7 veces a la semana es como es la esclavitud directamente, olvídate. Así que ya queda, bueno, hablar gritando fuerte puede andar. Pero después tenés el don de hablar con los animales. Es bueno ese don. Pero ese es bueno. Lo que pasa es que estaba empatado con saber hora y día de tu muerte. ¿A quién le importa saber la hora y día de tu muerte? Claro. Es un bajón. Igual te vas a morir. Sí, sí. Yo quiero hablar con los animales. ¿Cómo pican los mosquitos, no? Bien, entonces... yo lo que diría es esto. A ver, espera. Yo lo que diría es hablar gritando fuerte para siempre o saber el día y hora de tu muerte. Me parece lo más parejo. Y si no, pensemos uno ya. Espera, ¿qué pensamos? Pensamos uno ya. hablar con los animales y entenderlos. No solo hablar, viste, viene una víbora y te dice, ¡ay, sí, México, sí, sí, tarde es mala! No, no, no, hablás vos con los animales. O sea, cortame los sonidos, no quiero, ni uno más, gracias. Hablar con los animales, pero no, los animales también te tienen que entender, porque si no es como hablar a las plantas. Todo el mundo le habla a los animales. Sí, claro, pero que te hablen los animales. Que te hablen los animales. Cosas coherentes. Eso cosas es lo coherentes, porque si no el perro está diciendo, ¡buah, bananas! Sí. ¡Bananas! Claro, por eso. ¡Bananas! Te habla como Pablo el rockero, y dice, ¡ah, qué pasa, el loco mató mil! Dice banana. Sí, claro. No estoy entendiendo nada. Hablar con los animales. Sí. O, a ver, espera. Estoy pensando en no entiendo luego los animales. O poder volar, pero no más alto de 5 metros. Está bueno. No, eso es lindo. Me parece parejo. Me parece parejo. 5 metros puedo más llegar hasta el techo de casa. No, 5 metros. Volar 5 metros. Como una especie de gallina. Bien, listo. O hablar con los animales. No, compré ya. 5 metros igual siempre te ven, o sea, te ve el mundo, te ve volando. Es genial. Sí, es perspectiva. Eso es lo que. A 5 metros. Ahí. Yo necesito que que me reconozcan haciéndolo así. Voy a volar a 1000 kilómetros. Vos querés medalla, vos querés que obvio te reconozcan. Pero está todo hecho para eso. Y bueno, ¿qué querés? ¿Volar 5 metros para siempre o ganar un Grammy, por ejemplo? No, volar es lo mejor que hay. ¿Quién vuela? Volar es. Grammy gana Beyoncé, no sé, qué sé yo. O sea, Beyoncé. Beyoncé. ¿Tener sexo con Beyoncé? Sí. ¿O volar 5 metros? Ahí me gusta. Un Grammy en el culo. Beyoncé, le podemos poner. Ahí está. Pongámosle una enfrente de Beyoncé para chica también. Si volaste, comés a la que vos querés. O Brad Pitt. Brad Pitt. Beyoncé, Brad Pitt. O McGregor. Brad Pitt. ¿Cómo? No, Beyoncé, Brad Pitt. Tener sexo con Beyoncé barra Brad Pitt para si hay opciones para que gusta de hombres o chicas. Beyoncé o volar hasta 5 metros. O poder volar. A ustedes los caliento un poco, porque si no, no mencionas a Iván McGregor. El máximo, cuando mencionas el lindo es Brad Pitt y la linda en mujeres es. Pero no tengo ningún problema. Estoy muy cómodo con mi sexualidad, yo, Bernstein. Ay, qué lindo masaje. Pero el problema lo tiene el que dice. Pero no lo sabía, nunca. No sabía. ¿A quién, varón, a quién le echas un keto? Un montón, yo un montón, ya puedo arrancar. A Martín Palermo. No, Martín Palermo. Roberto Ballo. Roberto Ballo no lo he hecho en mi cama. Viene Roberto Ballo, me dice, che, ¿puedo dormir con Ewan McGregor. Roberto Ballo es el de los jugos. ¿Quién es Roberto Ballo? El italiano. De fútbol. Okay. Sí, ese me cabe. Después. Sí. Muy fino. Más machote da un poco de miedo, pero por ejemplo, a este, ¿cómo se llama? El de Closet. Closer, el otro, Clive Owen, no sé más. Ese como que me da seguridad como hombre. Yo hago más cucharita con Shulo. ¿Sí? Sí, jugamos al ajedrez y nos quedamos dormidos tomando vino blanco. Es más de trolo que te guste Yuldo a que te guste Clive Owen, ¿eh? Claro. Sí. Bueno, disculpame. Qué buena charla. No entendí cómo el dilema al final es acostarse con un chico. No, el dilema es el siguiente. Ahora sí, por favor, mi amigo personal que solo nos enemistamos cuando graba y pone cositas. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Poder volar hasta 5 metros de altura? O tener sexo una vez con Beyoncé barra Brad Pitt. O tres veces, una. Tres veces. Una vez. Para ahí tres. Porque si no estás volando siempre. Preferí volar siempre 5 metros. Listo. Abierta la timba. ¿Qué prefieren? Beyoncé. Vamos, bebé. Y yo que prefiero volar. Volar, aparte no me gusta tanto Beyoncé. Y Brad Pitt menos. Y Brad Pitt menos. Qué poca voz. Volá, pero aparte volar te da todo. Te da todo. Te da todo. Aparte, estoy seguro que si volás, a Beyoncé te la rearcha. Obvio, el que vuela agarra. O sea, es que sí. El que no vuela también, Batman la reponía, eso era seguro y no volaba. Nunca se sabe más. Siempre se lo veía con Robin. Siempre se lo veía con el mayordomo. O el mayordomo, sí. No, volar garpa siempre. Volar. Usted, Buenaventurax. Beyoncé. Yo. Beyoncé, 3 Beyoncé. Mientras vos te la entuballos de arriba, te voy a mear a 5 metros. Así no me importa nada, me estoy cogiendo Beyoncé. Es más, hasta te gusta. Sacás el rifle de aire comprimido y lo eliminás, así volando. Yuri, Beyoncé. 3 Beyoncé, 2 volar hasta 5 metros. Planteado el dilema, entonces es el siguiente: ¿qué preferís? Opción A, volar hasta 5 metros de altura, o opción B, tener sexo 3 veces con Beyoncé barra Brad Pitt a elección. Pueden comunicarse a nuestra, solamente en nuestras redes sociales, arroba loradoble en el Twitter y facebook.com/horadoble. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladería Garchelo. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchelo. Helado Garchelo. ¿Lo conoces? Espacio Publicitario. Llegó a la Argentina Istaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. ¡Nacampo! Come bien al mejor precio. Nacampop. Come carne de verdad. Nacampop. 24 horas abierto. Es Nacampop. Nacampop. Nacional y popular. Desde el lunes 6 de enero, el doctor Cazola en la mañana de Radio Splendid. Curar con opinión, de 9 a 11, con toda la actualidad y lo más importante de la salud. Recuerden, Daniel Cazola, de 9 a 11, desde el lunes 6 de enero, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, la gota que rebalsó al gremlin. La Hora Doble. Soy el gremlin, soy el gremlin. Trajo musiquita, joven. Traje, no estaba preparado, porque hoy venía a hablar de otra cosa yo. ¿De qué venías a hablar que ahora...? De la industria del algodón. ¿En serio? Pero, sí. ¿Por ejemplo? ¿Qué es así por mi camisa? Muy buena camisa trajo, vamos a describirla. ¿De algodón? Como ¿90% de la mayoría? No, algodón de indio. Posta, está buena. Es muy de narcotraficante. Muy buena. ¿Narcotraficante? Sí. Describíla, sí. Porque si no... Bueno, es una camisa de narcotraficante. Es como clavarte una blindada. Pepa y mirar un caleidoscopio y hacerlo camisa. Ahí, ¿no? Está. Ahí está. Mientras escuchas magenta. Mientras escuchas la gira mágica y misteriosa de los Beatles. Así muy todo. Bueno. Así. Escuchas Never Knows y parece... La verdad está buena. Todos esos temas con cítara. Qué bueno. Es muy fresca. ¿Eh? Es muy fresca. Sí. Es fresca. Eso igual no acompaña tanto el clima, hace un poco de frescolate, ¿no? Afuera. Dentro. Yo soy muy caluroso. Ah, sí. Ah, sí. Sí, está bien. Muy lindo término. Mirá cómo le voy a poner. Beyoncé y o Brad Pitt. Porque barra queda como que con Bellón, con una barra y con Brad Pitt era medio jodido. Claro, la barra que hace. Claro. Se podía mal. Con la barra que hace, ¿qué hace con la barra Brad Pitt? Qué bueno que... Qué bueno que te simule, ¿no? O sea, Brad Pitt travestido tratando de simular a Beyoncé. Te vas a poner una sexo barra en la mano. Elegí Beyoncé. Yo creo bueno, que uno le yo da. Yo elijo Beyoncé. Qué bueno, tres veces sexo con Beyoncé, ¿no? Entonces vas, ganás sí. El dilema, todo así, vas a retirar el premio y está Brad Pitt moviendo como el culo, así como con pico, pintado con betún, así como con pomada cobra de zapatos marrón. Mira, digo, Viste esa de cuellito, ese costado. Ese. Tipo Shakira. Tipo Shakira. Tipo Beyoncé, Shakira. Claro. Ese lo inventaron, ese andar así. Ah, entonces lo pusieron hasta el cuello y se olvidaron del escote. Sí, sí, así. El escote blanco, brato, qué lo rubio. Qué pero vieron que todas esas son como extrañas, son como pollito, ¿viste? Tienen como mucho traste. Mucha gambona, sí. Mucha gambona y arriba. Sí. No está tan buena Beyoncé, no jodamos. Yo sí, yo me sí, le doy, o sea, obviamente. Sí, le doy a Papi Chico Paco Peluca, pero. ¿Te parece? No, pero es para agregarlo. ¿Quién es? A Connie Ansaldi le damos. Ah, más o menos. Sí, qué sé yo. ¿Es esa? Sí. Sí, está bien. Sí, sí, pero no, no sé, no es una cosa. Sí. Qué sé yo. Bueno, trajimos un tema de los Breeders para escuchar. Los Breeders es una banda que en la que cantaba la bajista y cantante de Pixies. No sé si te acordás, Feli, vos que te gustaba los sí, Pixies. Sí, a él también le gusta mucho. ¿Te gustan los Pixies? Sí, sí, ahora con bajista argentina. Ahora con bajista argentina, es verdad. Paz de Chantain. No, Paz de Chantain. Paz de Chantain. No me salía, perdón, estoy cansado. Como sería la tercera bajista. La tercera bajista, ¿no? Sería, claro. Sería una tercera bajista. Bueno, y el tema se llama Cannon Ball. Está bueno, escuchémoslo. Sí. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no, hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer lista blanca. Y ponele un punto y aparte a la inseguridad. Espacio Publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Interior, Leonardo oficia este segmento musical. Mira. Qué feo, cómo te arruina. Cualquier frase de esa te tira abajo. No hay tema que te aguante eso, ¿viste? Y auspició el segmento musical. Inmobiliaria La Mari. Poner una cosa. La Mari. Sí. No, no, turrones Beldongo. Turrones. No puede haber un turrón que termine con algún nombre con la palabra o con las letras hongo ordenada onga. De esta forma al final, no. Turrongo. Ni hongo ni onga, ¿viste? No puede haber una marca. Turrongo. Así nomás, turrones. Sí, puede haber alguna cosa. En España hay una batalla que se llama Cahuadonga o algo así, ¿no? Es Cahuadonga o algo así. Cobadonga, sí. Cobadonga, que es un nombre, sí, también. Sí, de hecho estuve con una, sí, chica que se llama Cobadonga. Esa te da conga. Es la que le gusta. ¿Una chica? Sí, sí, sí, sí. La pequeña gran duda. Sí, sí. No era tan pequeña la duda, igual. No, para que estaba pensando. Qué bueno, eso es una linda publicidad, ¿no? ¿Turrón? ¡Uy, no hay más turrón! ¡Qué garrón! ¡Pará! ¡Turrones, turrongo! Y que siga así, como de una manera muy mágica. Esto, les digo que es como... Puede ser como una frase... ¿Sabes qué? Estoy haciendo castings. Radio, voy a hacer muchos castings este año. Dame otro producto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicia. Bulones. Mi nombre es Alicia, actriz, modelo, conductora. Alicia. Vengo a hacer el casting de turrones. Vengo a hacer el casting de turrones. ¿Cómo es, Cobadón? Bueno, Alicia, vos sos de la mujer. Dale. Vas a ser de la mujer. Hay para dos. Pero para la mujer y para el niño. Me entendí, el rol femenino yo. Vas a ser para la mujer, dale, y también para el niño. ¿Estás dispuesta a cortarte el pelo o a teñírtelo de colores? Todo. Estoy dispuesta a todo. Bueno, mantenete con lo que te pedimos, ya está. Dale. Acción. ¡Qué rico! ¡Cómo me gusta! ¡Qué rico que es! ¿Está bien así? No, está mal, sí, la expresión, ¿no? Está, ¿no?, muy bien, está muy bien. ¿Puedo hacer de vuelta? Señalar... ¿De vuelta? Sí. Vamos, una más. ¡Qué rico! ¡Cuánta onda! ¡Cómo me gusta el turrón, mi Cobadonga! ¡Ernesto, ¿quién trajo esta boluda? ¿Quién es? ¿Por qué me dice así? Estuvo muy bien, mal. Te vamos a llamar. Sí, sí, tenemos, sí, todos tus datos. Gracias. Aunque no los anotaste en ningún lado, te agradezco mucho, bueno, todo lo que hiciste. Gracias, ¿eh? Yo, me gustaría que me dieran una oportunidad, ¿saben? Para mí es solo una oportunidad de mostrarles que... Chao. Muy lindo. Y bueno, se fue. Muy bien. Se fue. ¿Qué sí, me gusta que introduzcamos momentos dramáticos, ¿no? Momentos que por ahí reflejen la vida que tenemos nosotros, de que trabajamos, ¿no? Viste, mundo así como de los actores y... ¿Estamos hablando, boludo? No, se le ocurre. ¿Cómo? No se le ocurre. ¿Parece? Bien, mensajes, Buenaventura. Buenaventura. Por favor. Buenaventura tiene que leer mensajes de otra página que no es la que está. Bueno, recordamos. Ya lo tengo todo. Ah, perfecto. Bebé. ¿Cuántas páginas tiene? Miles de millones. ¿Cuántas estrellas tiene el universo? María, recordemos cómo volar era. El dilema es ¿qué preferís? Opción A, volar hasta 5 metros de altura, u opción B, tener 3 veces sexo con Brad Pitt, o Beyoncé. Estuvo muy bien eso, ¿eh? Como fuere, pero ¿qué preferís? O sea, volar hasta 5 metros de altura y nomás, siempre cuando quieras, que servicialmente, etcétera, o tener 3 veces sexo con Beyoncé. O Brad Pitt, o con Beyoncé y Brad Pitt también. ¡Bien! ¡Qué bueno, programa más prolijo! Está bueno la posibilidad de tener sexo primero con Beyoncé, después probarse un Brad Pitt. ¿Por qué no? Para la anécdota. Para la anécdota. ¿Quién elige un Brad Pitt para la anécdota? Brad, ¿qué va a hacer, Brad? ¿Qué va a hacer? Bueno, una chupadera, lo que fuere. Brad, voy a hacer un show temático este año sobre tener sexo con Brad Pitt. ¿Te copás y sexeamos un rato? Sí. Che, ¿notaron que la opción B... son Beyoncé y Brad Pitt, que son todas B largas, ¿no? Qué bueno, lo que es el destino, ¿no? Fíjate cómo la gente escucha el programa, se divierte y aprende. No, nunca. María, dijo, Anilusa Full se llama, y dijo... ¿Cómo? No me complique la vida. Arroba, sí. Anilusa Full. Sería algo espectacular e irrepetible poder volar. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo para vos! Aniluza Full. Nahuel, ok, dijo, ya tener sexo con Beyoncé debe ser como volar. ¿Seguro? Más de 5 metros. Obvio, B. Obvio, lo dijo así, obvio. Es muy complejo como lo dijo. O sea, está bien, pero tener sexo con Beyoncé es volar más de 5 metros. Escúchame, sí. ¿No sabes? Hablando de eso, hablando de redacción, me contó mi vieja hoy al mediodía una buenísima. Me dice, mirá lo que es la vejez, mirá lo que le manda una amiga y mirá lo que me responde, ¿no? Y entonces mi vieja le manda lo siguiente, dice, querida Chuna Pecoraro, bueno, una amiga, mi vieja de Santa Fe, es una amiga de, no sé, hace 30, 40 años, se conocía a los 20, tienen 72. ¿Cómo se llama? ¿Susu Pecoraro? No sé, ponerle como si fuera, ¿no? Entonces le manda, a que no sabes, estuve en el casamiento de Agustín Coma, el hijo del negro, el negro es hermano, con Nené Bertolotti, ponele, ¿no? Que era otra señora así de esa época. Uh-huh. Y si leías de corrido la Nación, era estuvo en el casamiento de Agustín con Nené Bertolotti. ¿Entendés? Ah. Y la amiga interpretó que se había casado mi primo de 30 años con una vieja de 74. De 74 estaba. Y la otra le mandó la respuesta: ¡che, qué bueno! Todo hipócritamente. La va a hacer muy feliz, supongo. Mandarle muchos besos. Qué raro, porque yo la vi a Nené hace un mes y no me contó nada. Pero bueno, posdata. Qué loco, ¿no? Lo de la diferencia de edad, le mandó de foto. Y mirá como una cosa de redacción, lo decía al respecto, te puede invertir todo un concepto, ¿no? Iba a seguir en francés, pero no, va a tener que decir que no. Alors sí. Pero Millones dijo, elijo la opción B sin dudar. Perdóname, Ariadna, la B, esto, sin dudas. El que flasheamos y nos fuimos a cualquier lado de la O de la, la B. Era tenés la tres B. Bs. La B, ahora, o sea, tengo no cinco B. O sea, 5B y ahora con Vero Millones. ¿Está vibrando tu teléfono? ¿Te están llamando esta vez? ¿Con Vero Millones otra vez? ¿A quién están llamando? No, a mí, pero no. ¿Vero Millones otra vez? Es mi papá. ¿Vero Millones otra vez? Sí, tengo un familiar en el hospital de clínica, no tiene sentido. ¿Vero Millones votó B entonces? O sea, son 6 a 3. B. Sí. Muy bien. Hay una B. Sí, ¿qué más? Nadia T. Volar, volar. Volar, Nadia T. O sea, 7. Es un mensaje de 7, sexo, 3. Digo, texto. ¿Qué es eso? Es horrible, ¿no? ¿Dónde es esa palabra? Lo quiero saber, no me gusta, interesa. Pero quiero afanarme de todo esto, que no se vaya nunca más de la computadora. Quiero que estén. Diego S. dijo, ¡ah! Perfecto. Y acá viene mi favorito que lo dejé para el final. Dale. Clodas dijo, volar, obvio. Me garcho a Beyoncé, Rihanna, Scarlett Johansson, Amanda Bead, Vanessa Strauch, El Negro Lista y hasta Ana Caro. Muy lindo. Muy bien. Me encantó. Las elecciones empezaron a caer al final. Sí, con el uruguayo iba volando y iba planeando. Entonces se iba abajo. Hoy me quedé terrible. Sí. Bueno, muy bien, entonces. ¿Sabes? Pregunta, Pablo Vázquez, ¿te cansa volar? Si no, vamos por esa. No. Ah. No te cansa. Es hasta 5 metros. No sé, por lo pronto no sé si te sorprende. No te cansás de volar, nunca te cansás de volar. No sé. Nah, no te cansás. Ya sé, pero es que me parece que la pregunta apunta más a un concepto que es ponerle que cansa y lo mismo que caminar. Porque uno dice volar y calculo, ay, me voy a Colonia, de golpe, viste, vas al aeroparque y corres un rato y saltás así y la baranda y llegás a Colonia volando. Pero por ahí, no, vos no te vas caminando a Colonia, son 50 kilómetros, como irte a Luján, te mata, ¿entendés? No podés ir volando a Colonia, por ahí podés hacer vuelos. Sí, pero 5 metros es menos. Vos podés hacer vuelos de altura. Porque está más cerca de la estratosfera. Está bien, pero es muy poco metros, es muy poquitito. Muy poco, 5 metros no es ni un cuarto piso. Claro, es como 2, o sea, 5 metros. Es muchísimo, muy poco. Los del quinto te ven de arriba y los del tercero te ven de abajo. Pero además no te matás, es una altura que no te matás. Incluso te la podés dar con la parte de arriba de un camión. Imagínate si caes, por lo menos caes arriba de un árbol como... Claro, como... ¿Cómo se llama? Sí, como Pradón. Claro. Si no, la otra peor, ves, vas así como diciendo, wow, puedo volar, me voy a las Toninas, al fin voy a cumplir mi sueño y me voy a las Toninas volando, y vas por la ruta 2 y te cruzas un el cóndor doble piso. Doble piso con un turista, doble piso. Y volás de arriba. Te cruzas así el cóndor doble piso con el turista de adelante aterrado, tipo diciendo, ¡ah! Y eso es lo último que ves antes de que tu muerte, chocar contra un turista 140. Claro, es que se Beyoncé, mezcla todo, es el mismo turista. Yo escuché algo, no tiene absolutamente nada que ver con la boludez que acaban de decir. Y no, me enteré de algo muy curioso de Shia LaBeouf. ¿Lo tienen? Shia Show, sí, me gusta. Shia LaBeouf. No, te voy a dar una hostia. Shia LaBeouf es el pibe que hizo Transformers, que hizo Indiana Jones en la última. Street 2. Bueno, este pibe hizo una película, un corto, que ganó en Cannes hace, poner, 2 años, o quizás más, y a los 2 años se dieron cuenta de que el chabón la había plagiado de un cómic, pero textos enteros, de American Splendor. No, qué bueno. Pero escucha esto, el tipo lo descubrieron, qué sé yo, le dijeron de todo y el chabón respondió por Twitter pidiendo disculpas, qué sé yo, quiero pedirle disculpas a toda la gente, bla, bla, bla, bla, bla. Y las disculpas las había copiado de un Yahoo de ahí. O sea, copió, lo acusaron de plagiador y pidió disculpas del plagio con un plagio. Eso es un genio. Creo que era la campeón. Mejor elección. Era la mejor elección. Como pero entras en la página. Fue lo más coherente. Sí, claro. De una persona. Viniendo de una persona que hizo eso, sí, obvio. De todos modos, es, hablamos de una persona que nunca jamás en su vida va a encontrar un tipo que le preste 5 libras a Sterdinand porque todos saben que es un chanta. Viste, viene un día, te aparece, hola, ¿qué tal? Mirá, este es el novio, te dice tu hermana y aparece uno ese chabón, nada, ¿viste? Vos decís, nada. Qué bueno. No, no, y me contaron así más que entras a la página. Más. Ahora voy a. La página está el vestido de la Estatua de la Libertad, ¿viste? Diciendo mi obra única. Bien, esos fueron los mensajes entonces, tengo o tenemos más. Por Facebook. Tengo más de... Por favor, los que quieran. Brian Book, ¡volar, volar! Volar, volar. Dale. Siete. Gus Darrigo dijo, volar, si soy el único que vuela, puedo elegir que me quiero voltear a dedo. Sí, eso pensamos. Perfecto. Todos. ¿Eh? Sí, todos creen, esa es una versión. Pero ¿no? si ahora, a ver, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, lo grabaste eso, ¿no? Porque... obvio. Muchachos, están en un medio de difusión masiva. Para algo. Masiva, dice la señora, muy bien. Si vos te llevas a alguien, como vos estás en una situación ¿no? de amor, entonces vos estás con alguien, ¿lo podés subir, qué sé yo, a 2 metros y medio? Ah, si vos estás teniendo sexo mientras, vos elegís claro. Volar, pero después estás teniendo sexo con alguien y decís, y para mí te tiene que costar lo mismo que en la vida real. ¿Vos en la vida real subís a gente de encima? ¿Alguna vez? Ya no. Poquitito. Tenés que andar dándole mandanga a una cosa de 50 kilos mientras volás. Es como... Una cosa de 50 kilos es un ser humano. Dicen que no hay romántico. Dicen que no hay romántico. A mí me... Promedio. Porque a mí me parece que la opción es clara. Lo que pasa es que siempre está la gente que le quiere buscar la vuelta a un dilema. Acá es cuestión de jugársela. ¿Qué preferís? ¿Volar hasta 5 metros de altura? Y volar, establecemos algunas reglas, si quieren nos ponemos de acuerdo. Discutamos, para mí, lo verdaderamente profundo, cuál es el alcance de la palabra volar, que es lo que curioso. Los dilemas, ¿cómo? Porque echarle polvos a Beyoncé parece claro el concepto, sí. ¿No? ¿Viste? 3 es fácil. Pero el tema, volar. Pero los dilemas y la religión son para buscarle vueltas. Sí, pero me parece que si seguimos discutiendo maniqueamente la palabra volar, es hacer trampa. Creo que hay claro. Que encontrar argumentos, claro, argumentos que, por eso, volar, ¿cuál es el alcance? Uno vuela al infinito siempre donde quiere, hasta 5 metros de altura, sí, hasta 5 metros de altura, o uno se cansa y es un ejercicio similar a caminar. Perdón, o podemos decir, lo asimilaría como andar en bicicleta. Andar en bicicleta, me parece que es a ver, la palabra justa. Dígame la verdad, ¿qué prefieren? ¿Andar en bici una cuadra? O sea, ¿qué les cuesta más, andar en bici una cuadra o caminar una cuadra? Caminando nos cuesta mucho más. Caminando nos cuesta las dos, mucho. Es lo mismo con volar. Claro. A mí me gusta, claro, me gusta que volar sea como andar en bicicleta. Y está bien la velocidad, ¿viste? Si, y pero, si te cansás, planeás, empezás a dejar sí, de caer y de golpe te acordás sí. Que tenés que volar de nuevo. Pero volando vos podés hacer todo, ¿no? Porque, o sea, me puedo anotar el NBA, por ejemplo, y volando. ¿Y sabes qué? La lustro. O sea, sí. LeBron James, vení de pechito, LeBron James. Claro. Muchacho lobo. Claro, está todo... Este es muy fácil todo para que el tipo que vuela. Para dos sotas. Para el tipo que vuela yo creo que es todo muy fácil, Félix. Yo estaba pensando que para el otro también. Pensá, ponele, estás en una pelea. Para que te... No, escuchá, déjame decir, claro. Estás en una pelea, ¿no? Y se arma, y de golpe te van a cagar a palos. Si vos te podés ir volando. Sí. Vos te podés apretar al brazo. O podés decirle... o podés cerrar y decirle... Exactamente, o podés cerrar y decirle... Me cogí a Beyoncé. Como que todo el mundo hace... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! No, no, hermana, yo creo que eso haría si le decís... Me cogí a Brad Pitt. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te podrías haber acostado con Beyoncé y le quiso Brad Pitt? Qué no. Tremendo. ¿Por la anécdota? ¿Qué te pasa? Lucas Farías dijo, volar. Y ya va ganando 8-7 volar. Yo creo que el pueblo... Es que, perdón, yo sigo Facebook teniendo... Uy, sí, no. Sí, sí. Acabo de leer uno de Facebook. Sigo sosteniéndolo. Lo de volar. ¿Qué querés? Que si volás, lográs convencer a Beyoncé de que quiere que tenga sexo con vos. ¿Vos ¿Vos te parece que sí? O sea, que vos te impresionás con una mina que está buena. A una mina le decís, te invito a volar. Después te la garchás, obvio. Sobre todo si estás en una película de Subiela. ¡Qué película de mierda! Muy buena. ¿Por qué? Muy buena. Esta película es esa película es espantosa. Espantosa. Es increíblemente. No puedo creer esa película. Todas las de Subiela. ¿Por qué? No, pero es horrendo. Lo que sucede en esa película no es una falta de respeto. Lo que mal. Yo estaba en otro continente. Mismo tiempo, sí. ¿Por sí. qué? Yo estaba en otro continente. Félix. El misterio. Te estás haciendo una pregunta, Félix. Me hago esa pregunta todo el tiempo, exclusivo. ¿Sabes? Espléndido. Sobre todo cuando vengo para acá y estoy ahí, está lloviendo o algo así, ¿sabes lo que qué? Pienso? Muy bien. Bien, ¿qué querías decir? Ahora sí, no, ahora sí te escuchamos. No me acuerdo. Pues, no se acuerda. No es lo que hiciste conmigo. ¿Por qué? Que... nada, bueno, nada, estabas argumentando respecto de volar. Volás 5 metros, sos más famoso que Beyoncé. No, o sea, la película no de Subiela estaba hablando. Ah, la película de Subiela, sí, habíamos quedado en eso. Un desastre. Pero era una época de malas películas y que emocionaban mucho. Por ejemplo, Tango Feroz, ¿eh? Era más no, la misma época. Tango Feroz es no, como si viniera la Rabina y te pateara los huevos de puntina. Así como, ¡pafa! Ahí, ni bien despierto. Sí, ni bien te levantás. Te levantaste así en sol sillonca y cuando vas yendo para el baño, sí, te cruzás a Rabina en el pasillo que hace ¡pa! Y te patea los huevos. Sí, eso sí. Es el lado oscuro del corazón. Después para vas vos, a tu casa, prendés la tele y están dando un estreno de Sin Condena. Sí. No, Gerardo Romano. Dios mío, eso era lo... haciendo el Che Guevara. Lo haciendo... más bajoneante del mundo, bueno, era el caso, bueno. ¿Entendés? Pero Luca, una adaptación... ¿De los malos versiones de Sin Condena, de la Luca o el Luca, Che Guevara? ¿Cuál no, fue? La de Luca. La de Luca era buena. El Che Guevara no me la acuerdo. Volver. La Che Guevara era... No sé si era de yo no la vi, la de realidad puedo decirlo. Porque de había otro ciclo así, tipo... Sin Condena. Tira la verdad, ¿viste esos ciclos? Sin Condena era ese. Con Gerardo Romano... hacían como historias así, viste, no, Luca, que me acuerdo, no sabía el Che Guevara, gente que... importante que... Sin Condena la que salía de Walter Brasio también. Claro, claro. Con claro. Este Palacio... con no Germán Palacio, alguno de esos. Sí, sí, claro. Sí. El gordo Palacio haciendo de... perdón. De Germán. Bien. Con la pelota. Haciendo de la tota. Con la pelota. Estamos hablando de famosos. Creo sí. que usted, Agustín Cotepón, está acá por una razón. Por una razón que tiene que ver con... no me peguen, sé con sí. The Point. Sí. Y porque usted es conocedor de algo. Sí. En otras épocas de su vida, aclaramos, ¿no? Pero. Sí. Ojo. Por favor, estamos deseosos de escuchar aquella anécdota de la Charlie García. Anécdota. La anécdota. Por favor, esto la es muy importante. Anécdota. Sí, sí. La de Carlos. Creo que habría que bajar cortina. Esta sí. la hacemos sin cortina. Hasta la tanda, hasta que termina con Carlos Alberto García. Con Carlos Alberto García Moreno. No. ¿Qué pasó? Uf. ¿Qué día era? ¿De la semana? No, era de la semana justamente. Martes, era un martes. Creo que era un martes. Era un día de la semana. Me suena mucho que era un martes. Puede ser, miércoles, martes, miércoles. Porque los martes habían peñas ahí. Todo. Eso iba a decir, eran días de peña. La peña del Colorado. Uh-huh. Ah, decir, los jueves. Bares, los, bares, sí. los jueves. Los jueves era la peña jueves. Del Colorado. Me parece que era un jueves sí. también, porque era día de semana. La peña del Colorado era los era mediando la semana, uh-huh. así que era martes, miércoles o jueves. Sí. Bueno. Nada, peña, jueves, siempre, para amigos. Que, para que le voy a avisar a todo el mundo guitarra. De Facebook, de todos lados que tiene. Tarde, que tarde, esto. Ya está, tarde. Tenemos la primicia. Guitarra, piedra, es que no lo guitarreo, escucho. Y peña, guitarreo, folclore. Fernet. Vino, no, vino tinto. Calentín. Y a veces habían hoja de coca, pero había veces que no. Y los días que no había hoja de coca salía, pero hoja de coca, ¿eh? No piensen sí, cosas sí, raras. Hoja de coca. No, una sustancia. Hoja de coca, eran sí, naturales. Sí, sí, y mucho... los días que no la sabían, salías mucho... caminando zigzag. Claro. Que creo ay, que ay. Fue el estado ese con mi amigo ese día, Carlos Martín. Moreno. Ah, Martín el negro. Bueno, salíamos, nosotros rumbo hacia, podría decirse... de ¿época del año, ponerle? Recoleta, no, eso ya no sé. No importa. Okay. No importa. No. Hacía calor. Ok. Peña del Colorado, estábamos hablando de Marcelo Telga, Güemes y Salguero. Exactamente. Salguero. En la esquina estaba saben, el otro... ¿Quiénes saben más o menos? Telones. Si yendo de ahí, claro, bueno, sí. en esa época. Yendo de ahí para Recoleta... por Güemes. ¿Quiénes saben? No, por Santa Fe. No, por Santa Fe, ok. ¿Quiénes saben? Está por ahí la casa de Charlie. El coronel estaba, Díaz. Claro, estaba, digo, estaba. ¿No está más? No. Ahora está medio, no sé si no está en la clínica. Se mudó a un lugar como menos... más tranca. Debe seguir siendo él, no importa. Okay. Sí, de hecho, estuvo muy linda la nota de cuando estaban mudando las cosas Pipo Chipolati, que se peleaba con Miguel García, era como una pelea muy linda. Claro, porque Miguel García vivía en el quinto. Claro. Y él vivía en el séptimo. Claro. Sí. Como esa cosa. Y bueno, cuestión que nada, tengo como usted, no sé a quién de acá no le gusta Charly García, pero si no le gusta lo han escuchado. Sí. Han tenido, yo tuve una adolescencia muy Charly Garciana. Sí, sí. Bueno, volvíamos así en estado zigzag. ¿Por Santa Fe? Por Santa Fe, rumbo la anterior de Coronel Díaz hacia Coronel Díaz. ¿Y Martín? ¿Será Bulnes? Ponele, será... Sí, hay una cortada antes. Termina en Bid. Esa creo que sí. Es. Ah, está, no. Que terminó otra. Que y hay otra más. Está la peluquería de Gerardo Román, ¿no? Sí. El peluquero este, no sé, Miguel Román. Miguel Román, sí. Se llama... Que termina nombre, ahí en el Alto Palermo. Alasia Lananasia, algo así. Es como, son como dos nombres, un nombre sí, así, dos nombres de una mujer. Pero bueno, veníamos de ese sentido norte-sur. Y, bueno, Martín, este amigo, de sabiendo, vemos sí. como... era. También estamos hablando de volviendo a ese lugar, era 6, 7 de la mañana, amanecer. Ah, bien, sí, bien, sí, bien, sí. bien tarde. Sí. Amanecer. Ya bien los temprano. Niños estaban entrando en las escuelas. No, yo diría bien temprano porque encima, cuando llegamos a esa esquina, el encargado estaba limpiando la vereda. Ah, okay. O sea, estamos hablando está empezando de un 5 a.m., el por, día. Lo menos, por lo menos, 5 claro, 6 a.m. Claro, por lo menos, 5 o 6 era. Por eso digo que era medio verano, medio calor. Sí. Bueno, nada, vemos la puerta abierta y Martín, mirá, la casa de Charly, está abierta. Ah, el portero estaba bailando. Es que hablamos todo así, Martín. La casa de Charly, está abierta. Bueno. Ese soy yo. Cruzamos y el encargado, el portero, un amigo. Tocamos timbre, porque sabíamos sí, el timbre. Sí. Y algo que... Por también mi asiduo buscar información de Charly, sabía que no es una persona que va a atender en el timbre. Tocamos el timbre y se escucha. ¿Qué mierda querés? Los miramos, Charly, entramos así, tipo trotando, el portero de fondo. Uno por el ascensor, otro no, corriendo por la escalera. Ese era yo. Que nos encontramos en el tercer piso como si lo hubiéramos pactado, pero no. No sé si se cortó la luz y se bajó en el tercer piso. Y seguimos por la escalera hasta el séptimo. ¿Y entonces? Llegamos a la puerta deseada. Somos, o sea, éramos dos alcohólicos acosadores. Sí. ¿Edad, o sea, edad aproximada? 19 años. Claro, pues ya, y un poco más, me parece. 20. No, mucho más, no. Ah, ok. 20, okay. No, podría ser 20. Mucho más, sí, bueno, sí. Puede ser, no sé. ¿Esto fue antes de que te fueses a una escuela de chefs en Europa? Mucho antes. Ah, ok, listo. Sí, bueno. sí. Eso fue 2005, o sea que sí, fue mucho. Ok, más. Listo, perfecto. No, es curioso el contraste. Sí, estaba pensando en eso. No tenía que ver, pero bueno. bueno, entonces me reinteresa. Bueno, no, y llegamos a ese piso, deseado, y de golpe ves la puerta, pero no, eso lo vi después de tocar el timbre. Porque lo primero que hice fue tocar el timbre, o sea, hasta la casa de tu amigo. Qué forro, qué gente odiosa. Pero si me atendió el portero, viejo. Claro, sí, claro. Escribí una canción, yo la escuchara, me tenés que escuchar a mí. Claro. ¿Cómo es la cosa? Corresponde. No, bueno, entonces llego, timbre, haz de luz en la puerta, ¿cuál puerta así entornada? Sí. Puerta entornada. Sí. El baño, el que entró, la empujó y no se cerró, quedó trabada. Pero luces de colores había. No. No, Charly, qué no, sé yo. Estaba de fiesta. Aparte, yo mi razonamiento era, Charly también de portero a esa hora, está solo. El amigo se fue a comprar merca, se quedó solo. Y de golpe toco timbre y en el pedo, viste, que reaccionás todo más lento, como sí, una sí. película. Empiezo a caer del haz de luz, la puerta, y empiezo a pensar, abro la puerta, me meto. Sí, y entro. Y golpe se abre la puerta así, ¡pum! Un flaquito horrible, todo barbudo, con una remera, un short, que medio que parece, falta que le cuelgue un huevo del short. ¿Quién sabe? ¿Qué me la querés? Y yo a mi mejor ganas de caer bien. Mamadísimo. Claro. Tuve mejor idea de alguien que le dicen Charly de los, no sé, 10 años, no sé qué edad le dirán Charly, pero de muy niño. Sí, sí. Decirle, pará, Carlos. Pará, Carlos, está todo bien, te quiero conocer. Claro, como si el tipo dijera, ah, no, pará, loco, sí, para entrar a conocerme. No, fue como. Y se me tiró. Tiene que haber visto opinias de Charlie en la sí, tele. Crónica, el notero de crónica. Es como un sí, brazada sí, sí. Ahogado. Sí. Hasta me dejó una marca. Mi amigo me decía, vamos a lo de Real. Y yo, no, deja, deja. Vamos a lo de Real. Deja. Una gran persona. Y se me tira, eso, pará, Carlos, te quiero conocer. Y mi amigo que estaba como metido en el hueco de la escalera, que Carlos no lo reconoció, salió y golpe me dice, pará, Charlie. Y Charlie, en afán de falopero paranoico, lo ve, y se corre para atrás y cierra la puerta de un portazo. Fue muy buena anécdota. Pero no terminó ahí. Ah, ¿no? No, no, no, porque nos quedamos sentados en la puerta golpeándole. No, abrí, no, está bien. Todo bien. Váyanse. Yo me acuerdo patente de esto. Váyanse, voy a llamar a la policía. Llama a quien quiera, pero abrí, está todo bien. Y no, nada, no, bueno, no, pasó un rato y nos tuvimos que ir. Claro. Sí. Y ahí terminó. Sí, ahí terminó. Sí. Pobre Charlie. Bueno. Me hacen contarlo hasta el día de hoy. Es buena. ¿Y hay una orden muy tipo genial. De 200 metros no te puedes acercar a Charlie ahora? Muy no, genial, no, creo que ni él sabía quién era no, yo, ni nunca supo nada. Qué bueno. Me pegó Charlie y toqué con Moro, ya está. Claro. Escuchaba la máquina de hacer pájaro, imagínate. Muy bueno, boludo. Es así. Me pegó Charlie, muy bueno. Y es muy linda la piña que le ponen a Charlie, esa cuando se cansa el plomo. ¿Lo vieron yo en no el video vi en eso. YouTube? No, no. Fíjate, hay un video de YouTube, no sé identificar cuál. En Córdoba, fíjate, Charlie García, Córdoba, plomo le pega a Charlie García, algo así. Ah, sí, sí. Fue que Charlie García se está tocando y le sonaba como el culo la guitarra, y después le sonaba como el culo el piano, y estaba como re caliente en un momento para cantar, y le suena como el culo la voz, no sé qué, y se acerca un plomo como para acomodarle el micrófono, y le empieza a pegar enojado, así, y después... Es que no duele en la sí, sí, no duele, viste, y el plomo como que seguía haciendo su laburo, viste, y vos decías, pues qué horror, cómo se banca que le pega así, viste, y en un momento casi una guitarra y quiere tener un equipo de, no sé, viste, esos equipos de conciertos sí, sí. Bien puestos, que deben valer. 10 lucas esos equipos. Sí, sí, ha roto y le quiere dar al parlante y el plomo dice, pará. Se corre así y le pone una piña en la mitad del estómago no. Que lo dobla como una puerta, lo dobla así como una bisagra. Félix así lo como, está buscando, por favor. Así. Sí, sí. Y lo quiere en dos, lo deja como el, viste, en esa postura esa de yoga cuando te tocan los tobillos, boludo, que hace así como, ¡slop! Así. Pero dobladito. Dobladito así, pero justo lo deja así y después lo empuja al fondo. Y bueno, y este fue nuestro segmento dedicado a Charlie García. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Ah, oh, mamadera! ¡Qué bigotuda la tana, eh! Sombrero Coal Mine. Aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en la Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Ventrífico? Tergopol, La Ola Dolbe, tu programa favorito. ¿Escuchaste esto? What? Ah, esto es una versión de Apocalíptica, del tema de Trooper de Iron Maiden. Todo instrumental. Qué bueno. Me encanta este tema, a mí me encanta. Lo quiero usar de cortina ahora a partir de... Bueno, a partir de ahora, mañana. Cada vez que venga, a partir de mañana, que voy a venir solo acá con De Rensis a hacer un programa a la ya mañana. Le estoy avisando. Y le voy a poner Iron Maiden, de Trooper, del cuarto disco de Maiden, que es, bueno, este es uno de los temas insignia de la banda. Ahora vamos a escuchar un tema de una banda que se llama The Last. Una banda que es muy buena la historia de The Last. Se forman en el 83 y hasta el 90 no sacan un disco. Sacan un disco y se separan. Vuelven en el 2005, no sacan ningún disco y se separan de vuelta. Muy bien, se llevan. Muy genial. Buena. Está buena la historia. Como tardaron 7 años en sacar un disco, la pegaron con un tema, se separaron, volvieron en el 2005 con otra formación y se separaron al poco tiempo. Creo que se separaron el mismo año, inclusive. Así que, bueno, el tema se llama There She Goes. más mensajes respecto a nuestro dilema de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís, volar hasta 5 metros de altura? Es la opción A. U opción B, tener 3 veces sexo con Brad Pitt / Beyoncé. Lo aclaro por un mensaje equivocado de Sosa Milla, que es volar solo 3 veces. No, no entendí. Sí. Sí, así que, ahora sí, mensajes de la mano de Feli Buenaventura. Auspicia este segmento, Matambres Cacho. Ideal para vos. ¿Te lo imaginás? 1, 2, 2, 2, dijo. La hora doble. No sé muy bien de qué me sirve volar 5 metros. Ah, estaba todo en código. Pero Brad está entrado en años. Voy por la B con Beyoncé. Mira vos. Vamos. ¿Uno es una chica? Yes. Uno está tomando decisiones. Uno está arrancando el año muy fuerte. Denis Luciani dijo, ¿puedo volar para siempre? La A, esquivo tránsito, ahorro en transporte. Muy bien, Denis. Esa es nuestra fan del transporte público. Y dijo, en 2015 el bondi va a salir 50p. O sea, 5p que, o no, 50. 50p dice. ¿Sí? No sé, pero 5 ya cuesta, ¿eh? Sí, ¿no? Si va sin la sube. Ah, sin la sube, claro. Sin la sube, pimba. Yo no tengo sube hace un montón. 5. Sol Semilla. Pero bici. Sol Semilla. ¿Puedo volar cada vez que me encuentre en situaciones difíciles o solo 3 veces? No, todas las veces que quieras. Ahí Sol, está. Todas las veces que quieras. Te doy volar porque seguramente, mira, te ahorro el mensaje porque vas a decir, ay, entonces sí volar. Porque si dijiste preguntarte solo 3 veces. Sí. ¿Eh? Ah, está bien, Sol. Yo, volá, si te cruzo, volá. Porque te... Aníbal Lozano. Viejo, una barbaridad. Aprovechando este espacio de poder para declararle su amor a un oyente hacia todo el este. En House of Cards dice Kevin Spacey dice justamente eso. Dice que los jóvenes. Perdón, no hago un paréntesis, ¿no? Que dice como que los jóvenes. Nuevos yuppies. No, todos se desesperan por la guita, pero hay nada más importante que el poder. Mirá. Hermano. Ah, es verdad. Sí. Sí, bueno, continúo. Sí, no tiene bastante razón, ¿eh? Totalmente. Yo leí un aforismo de Fontana Rosa muy bonito que no recuerdo, pero hablaba, no quiero parafrasear, pero hablaba de esa condición y era curiosa. Aníbal Lozano dijo, sin titubear sobre volar estaría copado como para comenzar el año. Muy bien, Aníbal, muy bien. Dejó los 3 últimos números de su documento. Siempre lo hace. Yeah. Siempre le sobran 5 caracteres. Yeah. Muy bien. Entonces, lo pueden comunicarse todos para participar por 1 kilo de helado de Cadore que vamos a sortear hacia el final del programa. Lo pueden hacer en Twitter, en @loradoble, en el facebook.com/loradoble y en el 4010-7157 o 4010-7158. ¿Qué más nos trajo hoy, jovencito? Traje, no es que me guste, pero está bueno pasarlo también, porque no es que vamos a pasar todo lo que me gusta a mí, pero la verdad es que este disco, en realidad no es un disco, es un EP que sacaron los nuevos Stone Temple Pilots. Ajá. Este año, que son los mismos de siempre, con Chester, el cantante de Linkin Park, ¿se acuerdan? Uh-huh. Ese que, ¡en the end! Que grita, a mí me gustaba un poco. Sí, el rubiosón. Sí. Y sacaron un disco con los Stone Temple Pilots que echaron a Scott Weiland porque se pasaba un poquito de... Tenía un par de excesos. Sí, ¿no? Ahora, ¿quién no tiene excesos en ese ambiente, no? Sí, pero como Scott Weiland, sí, debe ser bancar y irte de gira con Scott Weiland. Vamos a tomar una parada, Scott, son las 9:30 de la mañana. Vamos a tomar una parada. Dale, vamos a comprar medialunas en la Atalaya, pero estamos en San Diego, Scott, no me importa. Y conoce a Atalaya, qué genio. Sí, sí. Por eso Scott Weiland es un genio y este no. Pero está bueno este tema. Se llama... Ay, Out of Time creo que se llama. Sí, Out of Time. Del disco... Bueno, vale, escuchamos y después lo... Está buenísimo. Está buenísimo. Fly. Fácil. Tenemos más mensajes, tenemos algo, ya nos despedimos ya, si no. Estamos sin mensajes. Estamos sin mensajes, bueno, nos estamos despidiendo. Entonces, antes creo que tenemos algunas más cositas para escuchar de cómo... nuestros oyentes, si no nos lo demuestran. No solo ellos. No sabemos dónde está Juan Costa del Tuyú. Sí. Que estamos tratando de buscar, Tenemos más cositas igual, Estamos tratando de buscar a Alberto Costa del Tuyú. Esa es la ventaja, la verdad. Quiero que debatamos un tema antes. ¿Qué? Wow. Fabio, el tema 9, por favor. Si nos gusta o no nos gusta. No, escúchenlo. Arranca medio, por eso quería chequearlo, arranca medio a jova, ¿no? Pero, ¿se acuerdan de Eminem? Eminem en el año 2000 hacía esto, que es el Marshall Mathers LP, que es el volumen 1, por decirlo de una manera. Sí. Y hacía esto, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. La época que lo producía Dr. Dre. La época que lo producía Dr. Claro, este último disco lo produjo Rick Rubin. Estamos pifiando en algo ahí, ¿no? A mí me encanta Rick Rubin, ¿no? Pero... bueno, hacía esto en el año 2000. Y ahora lo voy a matar a Fabio, pero le voy a pedir que me pase al tema anterior. Ahora hace esto, Eminem. Está todo bien con que haga esto, ¿no? Pero hay como un... si esto es la continuación de Marshall Mathers LP... pero... o sea, esa es la continuación de ese gran disco de... sí. Ahí me... o sea... embronca mucho esto, Te compro un poco esto, ¿eh? Porque no, sí, no, está bien, no, yo te compro no, esta boludina no, yankee. No, un poco te la compro. Es mi debilidad, tengo esas pavadas que te compro. Este fit, viste, de... pero... sí. Hermano, ¿qué pasó? No, un poco. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh-wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm blinded cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm friends with the monster. Escuchémoslo y... música de bondi de larga distancia. Ah, escuchémoslo, que está bien para un jueves a la noche, ¿no? Está música de parador de Mar del Plata, mira, así te lo digo. De las 6 de la tarde te estás tomando una birra y te gusta porque ya te tomaste 22, por eso. Yo igual creo que está bien, no quiero ser. Es esto se convirtió en Puff Daddy de golpe, mira lo que te digo. Ha sido horrible, mira, era un copado y de golpe, Puff Daddy. Sí, estoy pensando en... no, ese es el tipo, ¿te acordás de Every Break the Take de Puff Daddy? Sí. ¿Qué sé yo? Y no está bueno el tema tampoco, ¿eh? Porque... y es que, pero de repente está... pero pará, porque... Jay cita ese tema con... no, con pero yo no importa si Eminem ese que está rapeando. Sí. ¿El tema es de Rihanna o es de...? No, es de él, boludo. Claro, es que componer un tema y poner el estribillo a Rihanna, la verdad, es un plomazo. Bueno, número es que uno... es que cualquier tema se te hace un plomazo con eso, ¿no? Número uno del vivo... no, había ido muy bien con el debido. Sí, pero está con Stan. Está bien, sí. Pero es otra cosa totalmente diferente a esto. Y encima el tema era debido, el otro. Ah, claro. Claro. No, digo. Muestra el culo, Rihanna, aunque sea. Sí, entonces. Si no, no le invita. Si no, no te invito. No te... si vengo, venite a grabar con el paraguas. No, el paraguas todo. Del video de Umbrella. Claro. Venite. Umbrella. Venite a grabar con el paraguas. Vení que tengo Umbrella. Es una etapa de hace 5 años. No, no. Bueno, el mundo está voraz de estas cosas. Porque está número uno en el Billboard norteamericano y en el Billboard inglés. Acá Lucas Farías dice: Linkin Park está mortal hasta su tercer disco. O sea, Hybrid Theory, Reanimation y Meteora. Yo no sé a qué cuento de que me perdí. No, porque sonó Stone Temple Pilots con Chester Bennington, el cantante. ¿Estás acá, Félix? Sí, estoy, pero me salté lo del detalle del cantante de Linkin Park, ahora canta con los Stone Temple Pilots. Mira qué loco. Los nuevos Stone Temple Pilots. No, pero tienen razón, Meteora no era un mal disco, lo que pensé que era otro estilo. Sí, es otra banda, básicamente. Exactamente. Ariadna, ¿qué dijo? Digo, hola, solo para que F. Buenaventura le dé un mensaje. Ah, gracias. Un amor. Un amor. Si hay una chica, es un amor. Es ella. Y ninguno de ustedes ingrato le agradece. Yo le agradezco a Ariadna, a Sol Semilla, a Aníbal Lozano, a Denis Luciani. No leí a Fede Berry, que dijo, ¿qué preferís poder volar? Volar y me voy a la bosta, dijo. Mira, Ariadna, qué lindo. Ariadna, ¿cómo se llama? Ariadna, Juno, Denis Luciani, Gus Darrigo. Juno era a... Juno hasta que de golpe pasó a ser Juno. No se sabe por qué, pero en serio, de golpe... ¿Sí? Sí, sí, siempre fue Juno, pero de golpe pasó a ser Juno. Y, claro, porque es como la película más internacional. ¿Cómo? Te levantas. Sí. ¿Y porque la queda, película tiene un par de problemas? ¿Eh? ¿Queda mal? ¿Ahora? ¿No te acuerdas? La está arriba. Para buenos muchachos. Sí. Ahora que se fue uno, entra. Se va Cacho y entra Bernstein. Está bien, Ariadna, ¿eh? Bueno, sí. ¿Ves? Sí, son muy guapas nuestras oyentes. Pero por eso mismo, cuando uno halaga a una mujer, usted dice, ¿ves esos Cacho Castaña? No, está muy bien que las oyentes... Me enteré una de esas. ¿De Cacho? Sí, pero es un mito urbano. ¿Cuál? Pero no sé si lo escuché. ¿La del hijo? ¿La de la hija? La de la hija. Sí, yo también lo escuché. Que él se casó en un momento con la hija de su mejor amigo. Claro, lo del pupi, ya lo te acordás. Y dicen, después parece que se entera que era la hija de él mismísimo Cacho. No. Pero no creo. 10 años tuvo casado con esa piba, me parece mucho. Tuvo 10 años y le va a hacer una transfusión de sangre a ella y se da cuenta de que tiene la misma. No, te la creo. No te la creo yo, pero... Igual la misma sangre podemos tener mucha gente de la misma, mismo grupo, si vos sos la misma, Lo bueno sería si tuvieron un hijo. María Marta Viudez dice, no lo encuentran amigo del tuyo, es insoportable, ustedes geniales, pero cuando se comunican con él me aburro. Y bueno, pone a Dolina. Y no, después nos pones a nosotros de vuelta. Mandanos un mensaje al libro de quejas, está en el Facebook, facebook.com/horadoble, mensaje privado, y ahí explayate, enojate. Sí, o si no, puedes ir a Paraguay 2331, que es la casa de Félix del segundo B. Sí, ¿sabés que hablando de Costa del Tuyú, voy a decir... ¿Dónde vivo? ¿Qué es eso? ¿Paraguay qué? Estoy mintiendo, Félix. O sea, es claramente para que no vaya. No, ¿dónde es? No sé, Paraguay 2300, centro. No sé. Paraguay 2300. ¿Qué es eso? Paraguay y Junín. No, pero... Paraguay, claro, es más para el lado del centro. Mirá, no, es muy poco interesante entrar en este segmento, pero si quieren entramos, mirá, tenés. La primera hasta Riobamba, 1800. Hasta Ayacucho, 1900. Hasta Junín, Plaza de Mayo. 2000. Después tenés Uriburu, 2100. Después tenés Ascuénaga, 2200. No, para, ¿qué dijiste? 2300 primero? Entre Ascuénaga y Larrea. O entre Larrea y Porreo. Mira. ¿Qué ibas a decir después? No, iba a decir que Costa del Tuyú mucha gente no la entiende. Fuera de broma, ¿eh? Mucha gente me ha dicho, no, que es en joda, porque hablan joda. No. ¿En serio? Sí, es posta, que es broma, no existe el balneario. No te puedo creer. No, así. ¿No existe? No existe. Ponele. Con razón en el Chevalier me miraba raro. Pero posta mucho, es como un chiste que no, tan sutil que mucho no lo entienden. Tres horas tuve la terminal de Liniar buscando. No me lo decís ahora. Y ahora me lo volvís a decir. Tenés que ir a Retiro. No. Muy lindo. Muy bien. Bueno, ¿trajo algo más o era solo? Sí, vamos a escuchar un tema de Lorde, que es esta neozelandesa. Dale. Que traje el otro día, que tiene su puesto Royals en el, su tema Royals en el puesto número uno de todos los charts internacionales del universo. ¿Cómo la pegó, por lo menos en 8 países, seguro? Y ya traje el tema Rips, que es del mismo disco, porque tiene un solo disco. No, tiene dos discos, de hecho. Ahora no, ¿sí? Tiene dos, no lo recuerdo bien. Pero está bastante bien este tema, así que lo podemos escuchar. ¡No! fuiste yo. It drives you crazy getting old. We can talk it so good. We can make it so divine. We can talk it good how you wish it would be all the time. The drink you spill all over me. Lover spit left on repeat. Mom and dad let me stay home. It drives you crazy getting old. The drink you spill all over me. Lover spit left on repeat. Mom and dad let me stay home. It drives you crazy getting old. Que se fue me parece una barbaridad que opine sobre los oyentes. Diga, wow, mirá qué buena que está. Es bien nutrida. Es un animal. Menos mal que se fue. Sí, sí. Ni nunca va a escuchar esto porque la verdad que es un espanto. Bueno, ¿usted con Temome anda bien? FMP te invitó a un programa de radio y me preguntaron todo el tiempo, ¿le estás pasando bien? ¿Qué sí, sí. ¿Sí? Bien, y bien. Me pareció que era algo que correspondía. Preguntar cada tanto, ¿le estás pasando bien? Sí. ¿Le estás pasando bien? O usted, me parece que no estoy, pero... Yo siempre la paso bien acá porque es como un samba esto. Bien, bien. ¿Iban al samba? Fui una vez. ¿Una sola vez? Yo iba, si iba a Little Park, siempre iba al samba. ¿Cuál era el samba? Samba era que era como una especie de pandereta, pandero brasilero que gira así como... Es como en el que Bart escupe a Lisa y le cae a Milhouse. O sea, no, ese era uno que giraba. No, el samba era como estabas, como tenías que estar como sentado. Era medio redondo. O parado, te podías parar. ¿Cuál era uno que creo que vomité? ¿Iban a Little Park ustedes en general? Sí, chino. Ahora me cuenta lo del vómito. Ahora estoy con tu vómito. Me gusta esa figura de conductor. Ahora vamos con tu vómito. Vamos con un minuto. El Fantino de vómito. ¿Qué juegos? Después del corte. Tres juegos que iban frecuentemente a Little Park. ¿Sí? No, iban siempre a los mismos. Park. Usted no, nunca fue. Llegué, nunca. Listo, no participa. Señor Fabio Yuri. Entra en reemplazo, fue muchas veces. ¿Cuáles eran los tres juegos del señor Yuri de Little Park? Matter Home, aquel donde falleció e hizo que provocó el cierre de aquel memorable parque. Ese. ¿Qué más? Samba y Montaña Rusa, ¿grande o chica? La nueva, claro, la grande, la no el Super 8 volante. Terminaron todos en Family Park, sí, en Panamericana. Sí, todo lo mismo, con otra Italia Park, ¿no? Un parque de versiones que no te motiva. Tenía la bandera italiana, pero iba todo el mundo iba. Yo festejé un cumpleaños incluso. ¿Usted, Buenaventura, qué juegos iba? Disculpe que lo interrumpa. No, todo bien. Ok. Yo fui al... ¿cómo se llama esto? En el Little Park. No, en el que hicieron en Palermo. ¿Cómo se llamaba el que hicieron en Palermo? Se llama... El que la rural era. Bueno, era ese. Fui al no de sé. Ese que tenía el barco el, pirata. Eso es en el Alto Palermo. No, pero estaba en la rural. Y tenía el barco pirata y el que pegaba pirata. La vuelta. Sí. Que llegaba a pegar la vuelta por arriba y vos estabas ahí. No, me di vuelta como una media. O en el samba, puede que también. El samba que no tiene otro sentido más ¿y que... ¿Y el free fall? ¿Nunca subieron al free fall? Ese que te tiraba. No sé, y hay uno que son como tazas que van girando. Las tazas. Yo era de Super 8 Volante, Pulpo y Tren Fantasma. Tren Fantasma que aparecían muñecos y monstruos. Pero el Autito de Chocadores estaban buenos. Estaba bueno, también. Autito de Chocadores. En segunda instancia entraba la montaña rusa. En segunda instancia entraba Autito de Chocadores y Samba. Y Autito de Chocadores era prácticamente en un momento, había tantos niños todos metidos que ninguno era como un embotellamiento. Lo peor era cuando quedas en el medio de tres. Claro. Era un plomo, ¿viste? Estás como papá, eran como todos golpes chiquititos. Porque lo lindo era ir cuando el Little Park estaba vacío y de golpe uno tenía el espacio como para agarrar. Para el correr. Marquito, hey, y decir, pirá, te tomo estos 30 metros de carrera y vas. Esa era. Y cuando incluso era muy lindo ver como el cuello casi se fracturaba de los niños. Era, sí. Siempre estaba al borde, ¿no? Estaba al borde. Zafaron. Pero yo la paso muy hasta mal. Hasta que una no zafó. Hasta que no nos zafó, salió volando. ¿Saben cómo fue? Salió volando la, sí, la pastilla, el carrito en el que iba. En el Matterhorn era así, era en, sí. El, como era como una especie de círculo así, y salió el coso para. Sí, yo la paso muy mal en parque de diversiones. La paso mal. De hecho, fui a uno muy grande afuera hace muy poco y me subieron juegos menos divertidos del universo. Y sí, me imagino. Con los niños en las tazas, ¿viste? Sí. Diciendo, Pero fui un inmenso, tipo así, mega parque de Estados inmenso, Unidos. Definí inmenso. ¿Y en hectáreas te lo tengo que definir inmenso? En lo que te. No, en hectáreas. Hectáreas es mucho. Hectáreas es. Tenía es como decir infinito. Y tiene como. No sé, debe tener. Deja de pensar. En Félix. ¿Cuánto es? En Félix son 30.000 Félix, más o menos. No es tanto. 60.000. Debe tener. Ok, eso es mucho. Bueno, eso es como el doble. 45. Y cerramos ahí. No sé. Entonces, es grande ahí, ¿no? No sé si me impresiona. No, sí, la paso mal. De hecho, una vez con una piba que me hice el canchero, me la llevé al parque de diversión y vamos a subir a ese que es re loco y me quería suicidar, estaba arriba del coso diciéndole a una minita, ¡bajame, por favor, soy muy cagón! Y era malísimo ese momento, pues después de ahí no... Bueno, ni siquiera, era una novia. Después te acompañó al baño. No, era una novia, después me separé. Qué cosa loca la rural, yo estaba pensando que tenías un ratito parque de diversiones, un ratito cachorros... Cachogos en la rueda. ¿Cuál era el tongo? Que te lleves una mascota, pero no tiene sentido. No. Por eso me voy a la veterinaria. ¿Por qué me tenés que hacer todo esto? Están todas las mascotas juntas. No. Es como la feria de las mascotas. Claro, como Feri Mascota. El de tu Costa de Tuyú, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Había un Costa de Tuyú. Costi Mascota, algo así. Costi. Bueno, Mascosta. Vuelvo por el estilo. Sí, no recuerdo. Ojalá lo podamos tener al aire después de esta tarde. Ojalá. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque apart hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio Publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Último tema de la noche. Sí, trajimos un tema de... Se juntaron dos cantantes, el cantante de Arctic Monkeys y el cantante de Los Rascas. Y dijeron, vamos a hacer una banda. Como somos recontra talentosos los dos, que de hecho lo son, decidieron hacer de La Shadow Puppet, que es una banda que tiene un disco. Y en el 2010 creo que fue el último momento donde se juntaron a tocar algo, porque hace mucho que no escucho nada de ellos. Y hicieron un gran disco que se llama The Age of Understandment. Creo que sí, está muy bien. Está muy bien ese disco, ¿te gusta? Uh-huh. A mí me gustan igual de La Shadow Puppets. Lo tuve ese, escuchaba siempre el tema 1, creo. ¿Qué es este? Ah, perfecto. Es este, así que lo vamos a escuchar. Temazo para cerrar, para empezar el año, bien arriba. presenta este segmento. Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Estás al aire? Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchás, Federico? Sí, sí. Te escuchamos bien, bien y claro. Sí, mira, en el cuarto acá, lo que se llama Conference Room, en inglés, cuarto de conferencia, la municipalidad, porque tenemos lo que se llama la reunión anual, el 1 de enero que era feriado, entonces, bueno, está toda acá la plana mayor de la... municipal, ¿no? Che, disculpa por ahí, pues yo sé que te estamos por ahí embromando, es tu espacio pago, viste, y nosotros nos gusta que hagas uso de él, pero además en algún momento te estuvimos persiguiendo porque se dijeron cosas horribles. Me gustaría también aclarar todo eso. Estoy acá justamente con Silvia. Estás con Silvia, y, Silvia está escuchando que el programa. Sí, nos acompaña. Sí. Justo coincide con el horario del programa, a veces un ratito. Y la verdad, ella me pasó unos papeles que llegaron de la red social Twitter impresos. Sí, están impresos una Epson LX810, también LX810 sí. América, también LX8, sí. De matriz de punto. Sí, sí. Y la verdad que estaba poco claro, confuso. También del exterior, del barrio Silver Lake, que es lo que se llama Laguna, pero plateada. Sí. Recibí, eso es un barrio finísimo en Los Ángeles. Recibí también informes que me pusieron... No te diría enojado, pero furioso. Sí, pero bueno, en realidad no sé qué cuáles fueron las versiones, porque nosotros estamos dispuestos a aclarar todo lo que haga falta con tal de mantener. La versión es que estaba que todo lo que es salsa de tomate habían duplicado los precios, mientras que en todo el país nada más pues lo reventaron para arriba con 48%. Parece que no tiene nada que ver con el asunto, eso, los precios de salsa de tomate. Sí. Y la otra versión era que una persona salió. Sí. Parecido a los gomas esos de Montehermoso, como queriendo poner en duda, yo no te diría la existencia, pero la hidalguía de este balneario. No, claro, una vergüenza, sí. La verdad que fue... La verdad me gustaría que vos me resumieras con otros de Garpe y Garpo y yo, y ustedes de alguna manera no son empleados míos, pero trabajan para mí, de hora a la semana. Fue... Me gustaría que ustedes aclararan que nos metieron. Antes que nada fue una persona, nosotros en un momento no podíamos encontrar la vía de comunicación, se ve que no estaba con el celular a mano, por ahí lo habías dejado en ese... Estábamos haciendo algo mucho más importante hacer la reunión anual. Claro, se ve que lo habías dejado en ese modo conocido como vibrador, ¿no? Y por ahí lo tenías en el saco porque... Y en ese momento te estábamos llamando, no encontramos de eso, te mandamos un mensaje a través de la red social Twitter y por último ya desesperados, ¿no? Tratando de aportar algún tipo de contenido a este programa. Lo más importante es el teléfono, porque el teléfono, lo más importante es VHF, cuando me quieran comunicar, tampoco, en los dos metros me van a ubicar. Tampoco es que queríamos importunar y en ese momento incluso invocamos al aire, dijimos... Oh Dios, si está escuchando Juan Costa del Tuyú, por ponerte obviamente el nombre que tocaba, que correspondía con el que pensábamos arrancar, dijimos, por llamarte de alguna forma, que al que le diga a nuestro community manager que queremos salir al aire con él. Aunque sea borroneado. Sí. ¿Qué es lo que vos tenés para decir? En ese momento sale una señora al aire, manda un mensaje de inmediato casi, que dice, no lo llamen que no me gusta el segmento o algo así, algo por el estilo. No. Lo cual enfadó a estos conductores mucho en demasía. Y acá es cuando a mi persona respecta, yo aclaré al aire, hay gente que no entiende... Dije el chiste queriendo decir el concepto. Eso fue. Y ahí viene la confusión. Hola. Sí, de ahí viene la confusión, viste que en un momento dijeron, ¿cómo? ¿Chiste? Y se armó un chiste, una especie de ironía, sarcasmo en el estudio que... Lo que vamos a poder hacer, mira, yo te diría una manera de zanjar este pequeño desacuerdo o desaveniencia que estamos teniendo. Todo lo que es enero, febrero y marzo... Sí. Podríamos hacer un 75-80% de descuento en la pauta. Tenemos chicos, nosotros. Chiquitos. 75%, yo sé que lo dejo en bolas a ustedes porque no tienen demasiadas otras marcas que los apoyen o que colaboren con el programa, pero si querés, fuera de aire, hablamos de ese arreglo porque la verdad que mirá, el buen nombre y honor. Yo creo que, Félix, corregime si me equivoco, con tal de mantener el espacio, estamos dispuestos a entregarlo. Estamos dispuestos a, bueno, estamos dispuestos a entregarlo. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. No, no, no es un acto, es la verdad que es un buen contribuyente, una persona fiel que nos ha acompañado desde el comienzo del ciclo, es lo menos que por un malentendido de esta forma. De acuerdo, entonces ya que no tenemos demasiado tiempo, siendo las 1:55 de la madrugada, lo que voy a hacer es contarte, bueno, las actividades que hemos tenido para el año nuevo. Por favor, ¿qué estuvieron haciendo? Bueno, lo que se hizo y que funcionó muy bien es... el fogón playero, el tradicional. El tradicional. Lo que se llama Burning Man, hombre encendido, hombre quemándose. Lo que se hizo fue un muñeco. Una escultura de papier maché. Sí. Que en realidad lo que era más que de un hombre, era una escena que representaba el circo. Había gente volando, mirá, había payasos, había monos. Qué lindo. Todo hecho papier maché, sí. Después vino... uno de los muchachos que trabaja de pileteros en el Club Costa. Sí. Y trajeron entre dos muchachos, uno que lo ayuda con la carretilla, 12 bidones de querosene. Lo pasaron por toda la construcción esta del circo, que la verdad estaba fantástico. Fue una pena, ¿no? Y uno de los niños, de acá, de los recién, digamos, entregados los primeros DNI con domicilio en Costa, cuando después de que se hizo partido, fue trató de prenderlo. Y lo que hizo fue prender un fósforo de los fósforos, sí. De fósforo. Sí, sí, sí. Y bueno, todo fue estalló porque adentro también incluso había... Uy, había figuras. Sí, además de toda esa estructura de papier maché, había cañetas voladoras, buscapié, algún fuego artificial chino de los que no se pueden vender, pero igual se vende. Sí, sí, qué bárbaro. Bueno, y todo eso... Fue exactamente cuando se contaban, cuando fueron las 12:07 minutos de la noche. ¿Por qué tan tarde? Se logró coincidir por 7 minutos porque al nene no lo encontraba. Estaban los fósforos y el nene no lo encontraba. El nene se había quedado brindando en la casa con los padres y con Sidra. No, qué barbaridad. Y bueno, un chico chiquito. O sea que el año... 16 años, ya estaba ya un poco grande, ¿no? El año, digamos, en nene todavía, y él había tomado una copa de sidra y se había olvidado que tenía que cumplir con su deber civil, su primer deber civil, que es light the match, en inglés, encender el fósforo. Sí, claro. Y encendió también nuestros corazones y fue el momento de mayor, le podría decir, clímax, con X, de toda la noche de Año Nuevo. Después también hubo lo que se llamaba desfile. Desfilaron carrozas en una pasarela. Es una modalidad nueva. Es una muy lindo. El desfile de moda y el desfile de carnaval. Pero la más en la ciudad de Gualeguaychú. ¿Son carrozas chiquititas? No, son grandes las carrozas. Están armadas sobre estructura de Chevrolet C10 o F100. Ah, mire. Va una sola chica arriba de cada una de las estructuras y... Lo que pasa es que la pasarela es angosta, tiene 62, 63 centímetros, entonces a veces se queda trancada, se puede quedar trancada en la arena, pero la verdad es una fiesta muy linda. Después lo que hubo fue el pre-Costa Rock, se hizo ya una prueba. Sí, se hizo una prueba, vos sabés, todo el asunto del escenario marítimo se hizo de noche. Tuvimos que lamentar la pérdida de un buzo. No. Lamentablemente, sí. Era un buzo de Hard Rock Café. No. Sí, le habían traído a Silvia cuando era chiquita. Vos pensaste que era un buzo táctico. Un buzo táctico de la policía, sí. No, es un buzo que en el... Ah, menos mal, viejo. Digamos, en el Gomón, en el CDT1, que fue bautizado así, contra una botella de champán, ¿no? El Gomón principal, y en un momento Silvia pensó que se le caía la cámara al mar, hizo una mala maniobra y perdió el buzo de Hard Rock. Si alguien lo encuentra, algún windsurfista, alguien lo encuentra, por favor tráiganlo a la municipalidad, pero seco, si pueden. Bueno, la verdad que es una alegría que tenerlos un año más con nosotros. Bueno, estoy muy intrigado por la cantidad de efectos sonoros que están incorporando, como si usaran esto de Radio del Pueblo en 1929-30. Sí. Bueno, sí. Hemos cambiado de operador, que Buenos Aires, está la provincia. Está auspiciándonos en este momento, el que está operándonos es Fabio Yuri. Bueno, le mandamos un beso a Fabio, y si él alguna vez se quiere acercar por el balneario, no podemos ofrecerle descuento, pero a lo mejor le podemos dar algún mapa gratuito, no le cobramos el plano mapa de la ciudad, ¿no? Con todo lo que él puede hacer, y es todo con lo que podemos ayudar en este momento. Pero bueno, ¿querés que vayamos al momento que todo el mundo está esperando de manifestar redes sociales? Un segundo, Martín, tengo una pregunta. ¿Qué es verdad de que va a salir algo de Medialunas de Medianoche en la hora doble? Bueno, ¿cómo van? Los de Medialuna tuvieron una propuesta que ellos vinieron, la verdad, con una sonrisa de bote a bote, a ofrecérnosla, y nosotros nos negamos. ¿Se negaron? Pero si ellos querían viajar a Buenos Aires y hacer informes sobre la capital federal para pasarlos en Costa de Tuyú, ¿cómo se hace generalmente, ustedes saben, en los canales de